arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino, sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. She crossed his path last night. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Kiss her hard, she blew my lips. Hurts her good, my heart just flips. I got a woman. Arranca los sábados con todo, el Submarino. I'm not afraid to die. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí comienza el submarino. Están en Radio Box 102.9. En los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos, amigos, una vez más a este submarino donde estaremos navegando por los 70, 80 y 90 bandas y cantantes icónicos. Vamos a estar hoy recordando a un grupo justamente icónico de los 70. Se trata de los Carpenters, así que estaremos hablando un poco de su trayectoria y escuchando temas de ellos y también de otra gran banda, otro estilo totalmente distinto. Los Carpenters hacían un rock suave, ¿no? Más melódico. Hablamos de Metallica, porque un día como hoy, el año 1981, se fundó esta gran banda de hard rock que es Metallica. Así que estaremos hablando un poco también de la trayectoria de esta gran banda, escuchando temas de ellos. Como siempre, el espacio de americanos y el espacio de música nacional. Una mañana nublada en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué temperatura tenemos? 14 grados 8 décimas. Está fresca la mañana. Parece que de la primavera pasamos al invierno, del invierno a la primavera. Un poco complicada esta estación climática. Pero amigos, los invito a sumergirnos como hacemos cada sábado. Esto es El Submarino. With real emotion, faithful to the bitter. el submarino. Submarino. Travel. 70, 80, 90, el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. ¿Y cómo están en esta mañana de sábado nublada? Qué ventoso que está, fría la mañana. Realmente una primavera bastante cambiante el clima. De repente un día tenemos calorcito, al otro día frío. Así que no hay que descuidarse. Más sabiendo que hay bastante gente resfriada. Es una complicación esto. No sabes cómo salir a la calle a veces. Contanos qué estás haciendo, qué tema querés escuchar de los 70, de los 80, de los 90, ese clásico que querés volver a escuchar. Aquí está Damián, como siempre, buceará en la música, discografías para poder encontrar ese tema que querés volver a escuchar. 11-64-00-70-47, allí podés enviar mensaje de texto o de voz. Te recuerdo que hoy estaremos con el espacio de esta gran banda de hard rock o de thrash rock, que es Metallica, que dicho sea de paso, comentábamos con Damián, estuvieron en abril de este año aquí en la Argentina, tantas giras, innumerables giras, países donde han tocado con un gran estilo musical, sin duda alguna. Formada en el año 1981, estaremos hablando de su trayectoria y escuchando temas también de un dúo muy clásico de los 70, un poco más atrás, que marcaron también una época. Se trata de los Carpenters, así que también estaremos hablando de ellos. y escuchando buena música de este gran dúo musical. Y qué poco falta para el Mundial, ¿eh? ¿Cuánto falta, Damián? 33 días, ¿eh? Realmente muy poco. Y considerando que es un mes atípico, recordemos que siempre los Mundiales se jugaban en julio, creo, ¿no, Damián? Junio, julio. Ahora vamos a estar prácticamente en la previa de lo que va a ser el verano de aquí, de nuestro hemisferio. Y con una particularidad, en un lugar lejano, un lugar también atípico, digámoslo, Qatar, ¿no? Esta zona desértica que los empresarios, digamos, de la zona hicieron una especie de paraíso allí en el desierto, ¿no? Con todo el dinero que ellos han tenido para invertir. Y también un país, un lugar realmente atípico en lo que se refiere a la sociedad, ¿no? Después vamos a estar hablando un poquito de eso en otra oportunidad, porque es interesante el tema ese, ¿no? Socialmente hablando, por ejemplo, las mujeres tienen bastantes restricciones allí, ¿no? En todo lo que es el mundo árabe en particular, ¿no? También de eso creo que también hablaban la otra vez en un programa, el tema de socialmente cómo comportarse en un país de que algunas cosas son tomadas como un delito directamente, básicamente. Lo que aquí podría ser algo fuera de tono, vamos a decirlo, allá es un delito. Así que para tener en cuenta. 11 horas 22 minutos, la temperatura sigue en 14.8, ¿eh? Vamos a seguir escuchando buena música, amigos. Los invito a sumergirnos. Esto es El Submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Escuchanos por www.fmradiobox.com. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. FM Radio Box.com. make the sunshine from pure desire. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Vamos ahora con unos estrenos de películas para este 20 de octubre. Black Adam. Casi 5.000 años después de que los dioses antiguos le confirieran los poderes todopoderosos y lo encarcelaran con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno, dirigida por Jean-Colette Serra. Actores Diane Johnson, Sarah Sari, Pierce Brosnan, entre otros. Allí trabaja La Roca, Black Adam. Luego seguimos con El fotógrafo de Minamata. Nueva York, 1971. Tras sus célebres días como uno de los reporteros gráficos más venerados de la Segunda Guerra Mundial, Eugene Smith, Johnny Depp, se ha convertido en un recluso desconectado de la sociedad y de su carrera. Pero un encargo secreto del editor lo llevará a aventuras impensadas. Crónica de un affair. Una película francesa. Una madre soltera y un hombre casado inician una aventura con el entendimiento de que su relación es puramente sexual, aunque están de acuerdo en que la relación no tiene futuro, se sienten cada vez más atraídos por la compañía del otro, dirigida por Emmanuel Mouret. Terminamos con El ascensor del diablo. Origen Tailandia. Después de que su mejor amiga desaparece, una universitaria claustrofóbica investiga el misterioso ascensor donde se vio por última vez a su amiga y que puede ser la puerta de un aterrador mundo oscuro. Estos fueron los estrenos de la semana. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. WhatsApp de texto o de audio para que te comuniques, pidas un tema, dejes tu mensaje al 11-64-00-7047. En internet www.fmradiobox.com. Instagram, El Submarino Radio. Y la fanpage. Seguimos en el submarino. Arranca los sábados con todo, el submarino. Él es Iggy Pop, el pasajero. Glass. I look through my city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A size made for us tonight. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Lose the control, and you better be good to me. be good to me. I think it's all so right, and we don't need to fight. We stand face to face, and you present your case. Yes, I know, you keep telling me that you love me. La gran Tina Turner, explosiva Tina, mejor, sé bueno conmigo. Los 70, 80, 90, el submarino. Momento ahora de recordar a este gran dúo clásico de los Carpenters, dúo vocal e instrumental formado por los hermanos Karen y Richard Carpenter. Fueron líderes en ventas del rock suave. 12 sencillos top 10. Vendieron más de 150 millones de discos en todo el mundo. La carrera de los Carpenters llegó hasta el año 1983, cuando muere Karen Carpenter. En sus 14 años de carrera, grabaron 11 álbumes. Sus giras incluyeron Japón, Australia y varios países de Europa. Recordamos Carpenters y vamos a escuchar, por favor, Mr. Postman, Ayer una vez más y La cima del mundo. Espacio Carpenters suena en el submarino. Oh, yeah. yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, hey, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Oh, yeah. There's a letter in please, your bag for me. Please, Mr. Postman. Why's it taking such a long time? Oh, yeah. I need a gift from the boy of mine. There must be some word today from my boyfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every shout. Yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has it was songs of love that I would sing to them, and

Subilo, subilo, qué grande, Damiana, musicalizando el submarino en esta mañana de sábado nublada. Pero acá ya estamos para ponerle buena onda, buena música, clásicos infaltables. Sube un poco la temperatura, 15.8. ...1164-0070-47... ¿Cómo la están pasando? Bueno, mañana un día muy particular, el Día de la Madre, aunque el Día de la Madre es todos los días, ¿no? Como se dice, y realmente es así. Y si te falta esa moneda para el regalo, no te preocupes, un abrazo, un cariño, eso es lo más importante, ¿eh? Para darle a nuestras madres y tantas madres del corazón, ¿eh? Como se dice, aquellas madres adoptivas también, ¿eh? Ese gran trabajo que hacen día a día. Porque sabemos que todo sube y va a seguir subiendo, lamentablemente. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Pero no importa, seguiremos remando, amigos, porque los argentinos estamos acostumbrados a eso, ¿no? En el remo venimos ganando hace tiempo. Nos siguen en internet, www.fmradiobox.com, El Submarino Radio en Instagram, la fans page. Déjalo, déjalo. Y ahora viene, seguidito a este tema, el bloque americano, por supuesto. Producido, musicalizado por mi amigo, by Damián Espadea. Arranca los sábados con todo, el submarino. Bounce. los 70, 80, 90, el submarino. Gracias. Arrancá los sábados con todo, el submarino. Llega ahora, amigos, aquí al Submarino, el bloque de rock nacional. En esta oportunidad escucharemos a los Twist, Ricardo Rubén, Miguel Cantilo, A Donde Quiera Que Voy, y cerramos con Viudas e Hijas del Rock and Roll. Qué temita, ¿eh? Fondo Monetario Internacional, ahora que está en boca de todos, ¿eh? Que van y vienen, a ver si consiguen algo de moneditas, qué tremendo. Pero este es el bloque de rock nacional y comienza, amigos, de esta manera. Submarino. El Submarino. Conducción Marco Sacone. El submarino. El batido se me afloja, pero el triste está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Sola. Por estar enamorada de un cantor pistola. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Militario internacional. Tus canciones son cafones que te escuche mongo. El batido se me afloja, pero el triste está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Sola. Por estar enamorada de un cantor pistola. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Solitario internacional. Tus canciones son cafones que te escuchen. Arranca los sábados con todo, el submarino. Sí, amigos, llega el momento de esta gran banda metálica, fundada un 15 de octubre del año 1981, la banda de thrash metal en Los Ángeles, por el danés Lars Ulrich y James Hetfield. Luego se unirían Joy Grant y Ron McGovney. Editaron 9 discos de estudio. Ventas totales superan 100 millones de discos en todo el mundo. El nombre de la banda fue idea de un amigo de Ulrich. Tenían como nombres Metalmanía o Metallica y finalmente decidieron por el segundo, por Metallica. Y realmente pega, ¿eh? Para el estilo de música es ideal. Considerados dentro de los 4 grandes del thrash metal, junto con los grupos Anthrax, con Slayer y con Megadeth. Hasta la fecha el grupo ha editado 10 álbumes de estudio. Una gran banda que recordamos estuvo en abril de este año en el campo argentino de polo. Grandes giras internacionales, tocando por todo el mundo. Vamos a escuchar de Metallica 3 temas: Enter Sandman, Fuel y El Imperdonable. Suena Metallica en el submarino. We'll be right back. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Los 70, 80, 90, el submarino. Ya casi nos estamos yendo, amigos, pero antes quería leerles algo que nos llegó, una peña mensual, algo artístico que es interesante para los que quieran ir. Se trata de Centro Cultural Arte en Pie, este sábado a partir de las 21:30 horas estarán Grupo Nombrandía, Nina Schiavone, Adriana Pietro, Trova Mística. La entrada, $400. ¿En dónde es? Vicente López, 173, entre La Rioja y Jujuy, en Quilmes. Llega el momento de despedirnos, amigos, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Feliz día mañana a todas las madres. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Me despido de ustedes, soy Marco Sacone, que tengan un excelente fin de semana, que la pasen lindo, chao. Submarino. Con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Arranca los sábados con todo.